Desde el corazón de Pasco, conectando Oxapampa, Daniel Alcides Carrión y Pasco. Esta es Radio Corporación, la decana de Pasco. Corporación es esa radio que nunca se apagará. Una voz que persiste siempre en tu corazón. Tres provincias unidas por una misma señal. La estación que nos junta. Radio Corporación. Radio Corporación, más de 7 generaciones junto a ti. Radio Corporación, elecciones en acción, noticias al momento, viviendo la elección. Radio Corporación, tu señal, tu conexión, entrevistas, voto a voto, paso a transmisión. Tenemos el poder de hacer una diferencia, pero necesitamos votar con responsabilidad. Radio Corporación, tu voz en estas elecciones 2026. 2026. En el Colegio Bellavista te ofrecemos una educación de calidad, innovadora y fundamentada en sólidos valores. Admisión 2026, inicial, primaria y secundaria. Formamos líderes que marcarán la diferencia en el futuro. Inscripciones abiertas. Asegura la vacante de tu hijo hoy mismo. Contáctanos al 901-567-827, 938-629-127 o al 935-760-081. Ubicación, Residencia Bellavista sin número. Ingreso por Buenos Aires. No dejes pasar esta oportunidad de brindarle a tus hijos una educación integral y de calidad. Únete a la familia bellavistina. Inicio de clases 9 de marzo. ¿Terminaste la secundaria y estás listo para dar el siguiente paso? En el Instituto de Educación Superior Público Pasco puedes obtener el grado de bachiller técnico y obtener el título profesional técnico. ¿Qué esperas? Ven y postula al examen de admisión ordinario 2026. Fecha del examen 29 de marzo. Elige uno de nuestros programas de estudio. Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información. Asistencia administrativa. Electrónica industrial. Enfermería técnica. Farmacia técnica. Guía Oficial de Turismo. Mecatrónica Automotriz. Inscripciones abiertas hasta el 28 de marzo. Avenida Los Incas sin número, Yanacancha. Teléfono 971-49-2616. 947-47-7012. Tu futuro empieza hoy. IES Pasco, institución licenciada.